tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de la Unión Americana. Saludo allá en las llamadas telefónicas y en los controles a Jesús. Está en Miami, aquí en Los Ángeles, mi productor Roberto Ticone. Desde luego a ustedes que nos hacen el favor de escuchar esta emisión de Hablando Claro con Rubén Luengas. El día de hoy voy a tener en breve a la abogada Jessica Domínguez, abogada de inmigración. Vamos a hablar acerca de los miles de deportados que podrían o podrán regresar al país gracias a un fallo judicial. Miles de deportados que podrán regresar a los Estados Unidos tras un fallo judicial. Ese va a ser uno de los temas. Tendremos más adelante a Rubén Figueroa, portavoz de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano. Y también más adelante voy a platicar con la abogada Talía Vázquez. Ella ha representado al doctor José Manuel Mireles, quien se encuentra, como usted sabe, en la cárcel de los grupos de autodefensa de Michoacán. Y resulta que su situación, él tiene diabetes y su situación de salud está bastante comprometida. Entonces, más adelante tendremos también a Talía Vázquez para que nos narre y nos diga, y usted se entere aquí en Hablando Claro, cuál es el estado de salud, cuál es el estado de salud del doctor José Manuel Mireles. Mientras tanto, les voy adelantando el tema que voy a tratar con la abogada Jessica Domínguez, que creo me dicen que no entra la llamada, Roberto, o algo así, a ver si verificamos, ¿no? Mientras les voy platicando de qué se trata, miles de migrantes del sur de California injustamente presionados. Repito lo que dice aquí el periódico de Los Ángeles en español, La Opinión, injustamente presionados a firmar una deportación voluntaria. Eso de voluntario, pues, por parte de agentes de la patrulla fronteriza o agentes migratorios desde julio del 2009, podrían regresar al país como resultado del triunfo de una demanda llevada a cabo por abogados de derechos civiles. Este es un resultado histórico, así ha sido calificado, por lo pronto así lo calificó Héctor Villagra, director de Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, del sur de California, y dice él que normalmente el gobierno se lava las manos con respecto a los deportados, pero este caso permitiría el regreso de miles de personas. Se anunció además que a raíz de la demanda López Venegas y Johnson, las autoridades federales estarán obligadas a reformar sus prácticas de coerción y a proporcionar información muy específica y por escrito de las consecuencias para un migrante de la firma de su salida voluntaria. Estas reformas deberían aplicarse en todo el país. Les adelanto también aquí lo que dice la nota, en espera de que podamos hablar con la abogada Domínguez sobre este caso. Dice que para Victoria Armenta, de 19 años, resulta el alivio de tener en casa nuevamente a su mamá, que es Marta Mendoza, quien, a pesar de sufrir esquizofrenia y depresión, fue coercionada a firmar su salida voluntaria hace casi un año con la excusa de que podría regresar rápido. En estos casos es siempre todavía triplemente lamentable, ¿no? Cuando una persona tiene algún problema mental, en este caso, una enfermedad mental como la esquizofrenia, y que se abusa precisamente de su condición para supuestamente firmar voluntariamente algo que evidentemente no era voluntario. Con más de 25 años aquí y 6 hijos ciudadanos, a mi mamá la deportaron. Fíjese, con más de 25 años aquí y 6 hijos ciudadanos, a mi mamá la deportaron el día que tramitábamos un abogado para ayudarla, dijo Victoria. Cuando fuimos a ver, ya la habían deportado. Estos son algunos de los casos, pues, importantes que vamos aquí a tratar con la abogada Jessica Domínguez sobre estas personas que pueden verse beneficiadas o se van a ver beneficiadas para regresar gracias a este cambio. Cambios a la deportación voluntaria. Entre los cambios que se implementarán estará el de informar claramente a los migrantes que las consecuencias de firmar su deportación voluntaria pueden ser graves, por ejemplo, no poder volver nunca al país y no calificar para cualquier futura reforma u obtención de algún beneficio futuro. Dice también la nota que organizaciones que tenían años denunciando la presión que agentes de inmigración ejercen sobre migrantes para que firmen su salida voluntaria y se autodeporten, estaban hoy de plácemes tras el anuncio. Por 30 años hemos luchado contra esto y denunciado este tipo de presión, dijo Emilio Amaya, director de un centro comunitario en la ciudad de San Bernardino, California. Saludos a quienes nos escuchan allá en San Bernardino. Esto tendrá un efecto inmenso, inmenso en la comunidad migrante. Tenemos más testimonios, por ejemplo, el de Angélica Salas de la organización Chirla aquí en Los Ángeles indicó que este tipo de autodeportación presionada fue una de las tácticas utilizadas por el gobierno para subir las cifras de deportados. O sea que el tema sin duda interesante. Si ustedes de alguna manera quieren también más adelante sumarse a la conversación del mismo, pueden abriremos espacios para que ustedes lo puedan hacer. Les doy dando el nuevo teléfono, que es el 1-800-522-1235. Se los repito, si lo quieren incluso anotar, teníamos otro, aquel ya no, ya se cambió. 1-800-522-1235. Sobre este tema de miles de deportados que podrían regresar al país gracias al fallo judicial. Yo no sé si quienes nos están escuchando tengan algún familiar, algún caso, o sea que sería muy interesante también si quieren llamar y poder exponernos esta situación. Entonces, ¿qué pasó, mi estimado Roberto? Ya la tenemos, pero me voy a esperar a que regresemos de la pausa, porque ya viene una pausa en menos de un minuto y no quiero cortar a la abogada Domínguez sobre esta situación tan importante, de tal suerte que les repito, tendremos a Jessica Domínguez, a Rubén Figueroa, portavoz de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, aquí también sobre otro tema, y tendremos por ahí de las 5 de la tarde, más o menos, esté pendiente, más o menos por ahí, ¿verdad?, por las 5 de la tarde, a la abogada Talía Vázquez, abogada del doctor Mireles, quien se encuentra delicado de salud en la cárcel. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Ya les planteé el tema que voy a tratar con la abogada Jessica Domínguez. Nomás permítanme rápidamente también decirle que yo les estuve ya hablando aquí acerca de lo que ocurre en Valle de Bravo, en el Estado de México. Valle de Bravo es muy bonito, hay bosques, hay ríos, hay un lago ahí en Valle de Bravo. Vive pueblo mexicano, pero también viven muchísimos, pueblo mexicano, pero viven ahí, tienen muchas casas, mucha gente, dueños de televisoras, de bancos, etcétera, etcétera. Hay gente muy poderosa ahí que tiene sus casas ahí de fin de semana o de vacaciones o de verano. Bueno, ha debutado la gendarmería, recordemos que es el estado que gobernó Enrique Peña Nieto, muchos políticos, hijos de políticos, yernos de políticos, tienen casas en Valle de Bravo. Ahí ha debutado la gendarmería en Valle de Bravo, esta gendarmería nueva que existe ahí como parte de la Policía Federal Preventiva Mexicana. El caso está que yo hablé ayer con alguien que vive por allá vía telefónica, pero no quiso dar aquí una entrevista. Me dice, bueno, sales, hay retenes, la otra vez me detuvieron con mi hijo saliendo yo de la escuela. Párese, por favor, vamos a revisar su cajuela, el auto, un niño, bájese. O sea, ahí en Valle de Bravo así está la situación. Le están metiendo mucha vigilancia y repito, pues allá hay mucha gente que seguramente con mucha influencia política, que nada más así de descolgar el teléfono, llamar, muchos políticos, oiga, vengan aquí porque la cosa se está poniendo dura en Valle de Bravo. Bueno, abogada Jessica Domínguez, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Hablando Claro, qué milagro. Como siempre, es un gran placer. Muy buenas tardes, Rubén. Es un gusto saludar. Bien, pues miles de deportados podrían regresar al país gracias a un fallo judicial. Abogada, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta situación, quiénes se pueden ver beneficiados y qué importancia histórica tiene, si la tiene, esta medida? Muy buenas preguntas, Rubén. Primero que nada, como tú sabes, basada en la experiencia que tenemos con familias inmigrantes, este es un problema que tenemos por muchísimos años. Es parte del operativo de las autoridades de inmigración que fuerzan las leyes de inmigración, o sea, los que se encargan de deportación, utilizar tácticas con las cuales han engañado a nuestra comunidad por muchísimos años. Ellos mismos lo admiten. A mentiras como, por ejemplo, si no firmas tu salida voluntaria, te voy a quitar a tus hijos. Si no firmas tu salida voluntaria y no te vas del país, lo que vamos a hacer es te vamos a mandar a otro estado por 6 meses antes de que puedas ver a un juez. O peor, te vamos a encarcelar o vamos a ir a recoger el resto de tus familiares. Entonces, las personas firmaban la salida voluntaria bajo presión porque decían, mejor me pongo en peor situación a mi familia. Y peor que eso, Rubén, ¿sabes lo que pasaba? Les decía, mira, firma nomás, si quieres te regresas mañana. Imagínate, o sea, decir esa clase de palabras a una persona que se siente en una situación tan difícil, pues la mayoría de personas nomás firmaba. Ahora, la pregunta que me hace también, ¿cómo podemos beneficiar a las personas? Que quede muy claro que esta decisión es una victoria tremenda para esta área, para aquella persona mexicana del área del sur de California, porque eso es lo que dice el acuerdo, que firmó bajo presión y que tenía un alivio legal en ese entonces. Por ejemplo, si la persona podía haber cancelado su deportación bajo una defensa de deportación que llamamos cancelación de expulsión del país, entonces esa persona va a poder regresar. Si tenía alguna manera de aplicar para lo que llamamos acción diferida para los niños, aquellos llegados a la infancia, también van a poder pedir su regreso aquí a los Estados Unidos para defender su caso. Y la otra pregunta que me dices es, ¿cuáles son los requisitos, no? Pues algo que se nos ha dicho hasta ahora es que van a existir agencias comunitarias en México que van a encargarse de estas solicitudes para ayudar a aquellas personas a regresar. Lo que yo recomiendo es que si existe alguna familia en una situación muy desesperante, muy triste, por ejemplo, yo tuve un caso en el que la esposa del señor tenía cáncer y de todas maneras lo expulsaron del país, que no esperen a este acuerdo, que busquen ayuda ya, porque se le puede tratar de convencer a las autoridades de la frontera que existe una razón para que esta familia se regrese por motivos humanitarios. Jessica Domínguez, acabo de leer en lo que publica La Opinión, acabo de leer un testimonio de una muchachita cuya mamá, después de vivir 25 años aquí, con 6 hijos estadounidenses, pero con un problema de esquizofrenia, pues le hicieron firmar esta salida, entre comillas, voluntaria. Yo digo que es triplemente más grave todavía, ¿no? Triplemente, o sea, ejercer este tipo de presiones sobre un terreno mental con la problemática de la esquizofrenia, híjole, no se vale, ¿no? Tienes toda la razón, y es muy triste, y esa es la manera que desafortunadamente hasta este momento se han estado ejerciendo esas leyes, pero este acuerdo es histórico, como tú dices, y crea un gran precedente, porque aunque es una decisión solamente que afecta ahora a las personas del sur de California, obliga a la patrulla fronteriza a utilizar diferentes métodos de lo que ya tienen. Pero Rubén, como tú sabes, de nada va a valer esta decisión si es que las personas no aprenden a defender sus derechos. Porque se le puede dar a los oficiales fronterizos 20 páginas de lo que tienen que hacer de ahora en adelante. Pero si una persona se encuentra en esa situación y no la denuncia, como lo que pasó en este caso, que esta hija buscó ayuda, denunció lo que estaba pasando, va a seguir pasando lo mismo, porque desafortunadamente existen miles de personas que van a leer ese memorándum y van a decir, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Por eso es que la persona inmigrante tiene que aprender a ejercer sus derechos. Claro. Estoy hablando con la abogada Jessica Domínguez acerca de este resultado histórico, así lo califica ella, así lo califica también Héctor Villagra, director de la Unión Americana de Libertades Civiles, y todavía habría detalles importantes que señala. Regreso pues con la abogada Jessica Domínguez, si me permites, Jessica, amigos, regresamos con este importante tema. Okay. Pues regreso, amigos, aquí en Hablando Claro, Univisión América, a lo largo y ancho de la Unión Americana, platicando con la abogada Jessica Domínguez. Sin duda, una noticia muy importante. Abogada, ¿qué tiene que ocurrir, como expresan acá en la nota, para que una medida como esta, que miles de deportados que puedan regresar al país gracias a este fallo judicial, se pueda extender a lo largo y ancho de los Estados Unidos y no solamente en esta área de la geografía norteamericana? Existen diferentes opciones. Puede existir otra agencia parecida como la que tenemos con ACLU, que establezca otras demandas colectivas en el resto del país, o ahora que la patrulla fronteriza se le da esta clase de reglas, los otros departamentos tengan que regirse por esto también, porque recordemos que esto es parte de lo que se tiene que, el acuerdo que ha entrado el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, es algo que debe aplicarse globalmente, aunque esta demanda colectiva es específicamente para las personas de aquí del sur de California. Del sur de California. Oiga, abogada, algo que quieras agregar sobre este tema en particular, antes de aprovechar que te tenemos aquí con nosotros para si nos puedes dar tu opinión de que en cualquier momento el presidente Barack Obama podría anunciar una iniciativa presidencial, ejecutiva, ¿verdad? Ante la cual, por ejemplo, Marco Rubio ya reaccionó amenazando. En fin, un poquito el panorama, eso en general, pero en principio, sobre este tema, que es el del tema de la conversación contigo esta tarde, Jessica Domínguez, algo que mis preguntas no hayan generado que le quieras decir a la audiencia sobre el particular. ¿Cómo no, Rubén? Encantada. Primero que nada, que aprendamos mucho de esta decisión, porque si no fuera por esta hija que buscó ayuda, imagínense una mamá que emocionalmente no podía defenderse ella misma, usó la voz de su hija para que pueda representarla aquí en los Estados Unidos y buscar la ayuda necesaria. Existe ayuda, solamente que tenemos que buscarla con organizaciones como la que representó esta familia en este caso. Y recordemos, no solamente a esta familia, a muchas otras familias. No debemos de darnos por vencidos y decir, bueno, pues ya me hicieron firmar mi salida voluntaria, o ya el juez me dio una salida voluntaria y decir, así es la ley y la voy a aceptar. No, la ley es en blanco y negro, pero si nosotros no hacemos respetar esos derechos y no levantamos nuestra voz, no vamos a tener buenos resultados como los que tenemos en este caso histórico. Así que a hablar y aprender a defender nuestros derechos. Pues muy, muy importante, hablar, aprender a defender nuestros derechos, lo cual a veces yo entiendo que es un poquito complicado, porque los ingenieros del miedo son muy buenos, se la pasan pensando en cómo meterle miedo a la población y a la gente. ¿A poco no? Y entonces la gente se paraliza. Y eso, sumado a situaciones de ignorancia respecto a los derechos de uno, es una bomba explosiva. Entonces la gente se paraliza, el miedo paraliza, ¿no? Tienes toda la razón. Pero por eso vemos los cambios que suceden en nuestra sociedad, basado en aquellas personas que supieron aprender a combatir ese miedo. Y eso es lo que yo le pido a nuestra comunidad, que aprendamos de ejemplos como lo de esta jovencita para perder el miedo y no hacerlo solamente por nosotros, pero por las próximas generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos en este país, para que también sepan que los derechos aquí deben ser respetados, aunque seamos latinos o no. Bien, nos quedan 2 minutos antes de terminar ya esta conversación. Lo que la abogada Jessica Domínguez quiera decirle de cómo ve Jessica Domínguez la situación, esto de la iniciativa presidencial ejecutiva que va a tomar el presidente Barack Obama en cualquier momento. Rubén, hace 3 semanas que estuve en la Casa Blanca con parte de la administración, específicamente aquellos que tienen que ver con todo lo que es inmigración por parte de la administración del presidente Obama. Pedí algo muy claro, y lo que les dije es que yo sabía que el presidente estaba esperando la decisión de parte de aquellas personas que lo asisten, ¿no? Las personas del Departamento de Justicia, para asegurarse que lo que él va a pasar va a ser algo que sea constitucional, para que no vaya a estar envuelto en muchas demandas que no permita que la comunidad tome ventaja de esas acciones ejecutivas. Y me encantó la respuesta que me dio una de sus manos derechas, y me dice, como tú sabes, el presidente Obama fue profesor de leyes constitucionales. Entonces, él tiene mucho conocimiento de lo que la Constitución le permite y no le permite hacer, y van a tener mucha cautela en cualquiera de esos pasos que tome. Yo creo que no quiero decir que sí va a pasar, pero sí, por lo que escucho, en las próximas semanas podemos tener muy buenas noticias. Cuidado con el fraude, aunque el presidente anuncie un programa, todavía el Servicio de Migración y Ciudadanía se demora meses sin implementar regulaciones. Así que tenemos que estar a la expectativa. Muy bien, Jessica Domínguez, abogada en migración. Muchísimas gracias y un fuerte saludo, Jessica. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Regresamos. Este corte dura como 5 minutitos. 1-800-522-1235. Si alguien quiere comentar en el siguiente segmento sobre este tema, antes de que también cambiemos del mismo. Vamos a escuchar a Eric de Las Vegas. Nos ha llamado para sumarse aquí a la conversación y le escuchamos con mucho gusto. Eric, adelante, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Rubén. Es la primera vez que le llamo de aquí de Las Vegas, Nevada. Estaba escuchando a la abogada y a hoy como a las 3 de la tarde, hora de aquí a Las Vegas, el presidente Obama dio una conferencia acerca de lo que quiere hacer allá con los terroristas allá en Irak y relacionado con lo de Ucrania y Rusia. Y ahí en esa conversación dijo le preguntaron del tema de inmigración y dijo que él no va a hacer nada hasta después de las elecciones. No sé si ustedes están enterados de lo que dijo hoy. Ahorita lo verifico, pero sí, tú me lo estás comentando, debe ser cierto. Se ve usted una persona atenta a las noticias. Entonces, que no va a hacer nada. La abogada decía que en unas semanas, después de las elecciones, híjole, pues son hasta noviembre. Hasta noviembre. Pensé que su programa era pregrabado y por eso le marqué. Yo dije, a lo mejor es un programa atrasado y no se han dado cuenta de lo que dijo hoy el presidente. A ver, sí, ¿dónde lo vio? Alcanzar que dijo que no va a tomar ninguna acción en inmigración hasta después de las elecciones. Verifíquelo o rectifíquelo por ahí con alguna información más veraz y lo dice en la radio, por favor. Bueno, con mucho gusto aquí estoy viendo. Gracias. ¿Cómo anda Las Vegas? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Todo en Las Vegas? Bueno, entonces, pues ya nos hablaron aquí. Ahora sí que un poco interesante la cosa. Bueno, vamos a ver, a buscar esta declaración ahorita que regrese a la cabina Roberto, que está en el teléfono buscando conseguirme alguien que me pueda hablar de lo que está pasando allá en Valle de Bravo, que está prácticamente sitiado. Pero me está llamando Herminio de Chicago. Vámonos con Herminio de Chicago. Herminio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Herminio. Sí, ¿cómo está usted? Pues aquí dándole, trabajando, echándole ganas aquí para estar trabajando en contacto con ustedes. Trabajando. Qué bien, ¿Cuál es su comentario? Sí, mire, voy a hacer muy rápido. O sea, lo único que quería enfatizar es sobre la reforma migratoria que se habla mucho. O sea, nosotros arreglamos desde hace mucho tiempo, nomás que pues he oído tanta controversia con la política y pues la pobre gente que, pues bueno, muchos sí merecen un documento pues legal, ¿verdad? Entonces lo único que quería enfatizar es que no es que que no le echen la culpa al presidente, o sea, es que él automáticamente tiene muchas tiene muchas muy buenas intenciones, nomás que lo único que no lo han dejado, ¿por qué no lo han dejado? Porque hay a los otros partidos, ¿sí me entiende? Entonces, él cuando él propone una cosa, pues inmediatamente intervienen ellos. O sea que, no es que él no quieran. O sea, yo digo, en mi punto de vista, no hay por qué culparlo a él, que de esas reportaciones. Lo único que en mi punto de vista, y creo que muchos lo entienden, que es para, los otros grupos o políticos o partidos, como se le llame, lo que están haciendo ellos, o quieren hacerlo quedar mal, para que la gente pues se decepcione pues automáticamente. Bueno, Herminio, pues ahí está su comentario al aire. Muchísimas gracias por llamarnos allá desde Chicago. ¿Usted allá a qué se dedica, si no es indiscreción? Perdón, le preguntaba, usted allá en Chicago, ¿cuál es su actividad, a qué se dedica, si no es indiscreción, mi pregunta? No, es, nosotros trabajamos para, o sea, para una compañía, este, entonces, este, es donde hacen el refresco. Perfecto. Ándele, bueno, perfecto. Ándele, Herminio, vaya un abrazo allá hasta Chicago. Déjeme pasar quién lleva más tiempo. Rodolfo, también de Chicago. Luego voy con Orlando de Nueva York. Nomás que rápidamente déjeme decirles aquí de la llamada que recibí de nuestro amigo de Las Vegas, que dice que no va a hacer nada el presidente Obama hasta después de las elecciones. Que hasta pensó que era un programa grabado, Roberto, ya nos regañó. Pero no, pues yo estoy buscando aquí y encuentro con que el presidente dice, la nota dice, crecen las expectativas sobre alivio migratorio de Obama. Dice la nota que la comunidad migrante y los políticos esperan que el presidente de Estados Unidos anuncie medidas ejecutivas de un momento a otro. Esto lo publica precisamente el diario La Opinión y pone un video de Univisión. Nadie sabe cuándo ni cuáles acciones tomará el presidente Barack Obama para arreglar. ¿Habrá alguna nota? Porque me hablaron de ahorita que estabas fuera de cabina, de que el presidente hoy dijo que no va a hacer nada hasta después de las elecciones. ¿Qué te parece si lo verificamos? Ya está aquí don Roberto ayudándome a ver esto. Vámonos con Rodolfo de Chicago. Adelante, Rodolfo. Tu auditorio. Mira, yo creo que lo que desafortunadamente es la gran ignorancia de la mayoría de la gente que vive aquí en este país, de que Estados Unidos históricamente ha tenido una historia esclavista, es parte de su política social y económica, y yo creo que pues desafortunadamente siguen jugando con nosotros los latinoamericanos, ¿no? Que estamos en nuestro propio continente, que los blancos vinieron de Europa y que prácticamente pues han esclavizado a grupos, a etnias por siglos, ¿no? Como fue el caso de la gente de color casi 300 años, después prácticamente a nosotros los mexicanos cuando nos inventaron el famoso programa de braceros, que trabajaban la gente bajo condiciones pues semiesclavistas y que provocaron la inmigración y que a lo largo y a lo ancho de la historia con la famosa doctrina Monroe pues han provocado más o menos lo mismo. Yo, manito, te quisiera pedir un favor muy grande. ¿Por qué no entrevistas tú a un historiador para que hable en términos generales, en un programa completo, de las relaciones bilaterales entre, obviamente, entre México y Estados Unidos y toda Latinoamérica, para que la gente se empape un poco? Porque dicho con todo respeto, hay cada bobo que dice cada burrada y cada taradez, sobre todo en otros programas, el programa de 3 a 5... y la persona que conduce el programa pues no les dice absolutamente nada. Entonces hay mucha gente que se está incorporando al radio porque supone que el radio es un medio veraz y oportuno y honesto y dicen cada taradez que no es posible. Bueno, oye, ya he entrevistado a algunos, mira, por ejemplo, ¿y a quién? Es historiador Lorenzo Meyer. Sí. Y ya con Lorenzo Meyer hemos tenido hablando de esto. Lo que pasa es que es inagotable el tema, a veces es inagotable. Rodolfo, me llegó la musiquita. Rápido, déjame mira, regresar. Sí, aquí estoy. Si quieres, espérate y regreso ahorita y saco lo que quieras decir. Y luego voy también con Orlando y voy con Pedro de Houston. Y luego ya cambio de tema porque tengo otro tema. Departamentos bancarios Vermont, New York, licencia de Maryland 149, Oregon DM 80031. Aquí de regreso, Rodolfo, para que termines tu idea antes de pasar acá con Orlando de Nueva York y Pedro de Houston. Sí, bueno. Sí, aquí estamos bueno, al bueno. aire. Bueno, al aire. Sí. Mira, te decía, sí, sobre todo lo que ha pasado también con las hermanas repúblicas del Cono Sur, específicamente con Argentina, con Chile, con Brasil, con Paraguay, la famosa doctrina Cóndor, la Operación Cóndor, donde hubo cientos de desaparecidos y que la mayoría de las personas que eran presidentes de esas hermanas repúblicas, que eran egresados de las famosas escuelas de las Américas, donde prácticamente cerraban, pues sembraban el terror con todos ellos, te digo, porque mira, de la hermana República de Chile sí llegaron mucha gente a mi alma mater, que es la Universidad de Guadalajara. Era, y nos Rodolfo, era para que remataras, no te entonces, puedo... Sí, dime. Sí, que remata la idea, porque, híjole, el tema es muy vasto. Sé de lo que estás hablando perfectamente bien, pero es muy, muy, muy vasto. Entonces nos llevaríamos varios programas. Redondea, por favor, antes de que te corte, porque me están esperando otras personas. Anda, pues, hasta luego. Sale, Rodolfo. Órale, pues, bueno. Entonces déjame pasar con... ¿quién lleva aquí más tiempo? Pedro, de Houston, y luego voy con Orlando, de Nueva York. Pedro, adelante. Hola. Hola, Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mira, Rubén, yo creo, mira, yo opino de lo siguiente con reforma migratoria. Yo pienso que es un arma política que siempre los demócratas han usado. Realmente, si lo hubieran querido pasar, lo hubieran pasado. Fue una promesa no republicana, sino demócrata. Es algo que ha empañado a esta administración. Y ahora los latinos... están como yo entiendo que venimos de los países donde nos prometen y nos prometen los políticos, y por eso es que nunca salen del poder. Entonces aquí venimos y hacemos lo mismo. El que más nos ofrezca, ahí sí nos dejamos ir. Aunque no tengan experiencia, aunque no tengan nada. Y ahorita todos los latinos se dejaron tirar, en primer lugar, por la reforma migratoria. O sea, y yo creo que ese no es el único tema que a los latinos les afecta. Hay otras cosas que son prioridad, como es la educación, como es el trabajo, el conseguir un trabajo, un empleo, que le reduzcan los taxes. Eso es lo que lo perjudica a uno y lo que le puede ayudar a salir adelante. Claro, Pedro, aunque para muchas personas, obviamente, lo que usted acaba de decir de la educación, del trabajo, de todas esas áreas de la vida, para muchas de esas personas... la reforma migratoria sería un cambio cualitativo, radical, ¿no? Muy importante para todas esas áreas que afectan la vida cotidiana, conseguir un trabajo, educación, lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿por qué no lo dieron para ellos? La reforma migratoria. No, le estoy discutiendo yo absolutamente nada, okay. Simplemente usted decía que hay cosas prioritarias que son más importantes. Bueno, yo pondría esta. Al margen de lo que usted dice, que por qué no la dieron, es una pregunta que mucha gente se hace. Yo le respondería que en el caso demócrata, el que era el jefe del gabinete del presidente Barack Obama, que ahora es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, de acuerdo con el testimonio de Ricardo Moreno, que estuvo presente en una reunión con ellos donde así se lo dijeron, Rahm Emanuel, el jefe de gabinete de Barack Obama en la primera parte de su gobierno, le dijo a Barack Obama, le recomendó de él salió la idea de no impulsar desde la presidencia con una mayoría demócrata legislativa, que le recomendó que no lo hicieran por el costo político que ello podía tener en otras áreas para el gobierno del presidente Barack Obama. Se centró primero en el llamado Obamacare, y después ya el tema de la reforma, pues ya no tenían esa mayoría, cambió cuantitativamente el Congreso, y por eso no lo hicieron, y eso ha generado mucho debate, ciertamente, de por qué no lo hizo cuando se podía, etcétera, etcétera. O sea que su punto de vista es perfectamente correcto, válido, gracias, etcétera. Robert. Está en el debate, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos con Orlando. A usted, Pedro. Vamos con Orlando, que nos habla desde Nueva York. Adelante, Orlando. Buenas noches. Así rápido. Solamente para la información que te dieron ahí de que llamó alguien, de que el presidente había dicho sobre después de las elecciones. Él seguramente lo escuchó en el programa anterior que se llama Zona Política con una señora, no recuerdo el nombre perfectamente. Ella estaba traduciéndolo en el momento, creo yo, que estaba la conferencia de prensa. Y también ese programa deja mucho que decir al respecto, porque de ahí vamos a escuchar que pasan dando Obama como que es piñata de principio a fin, pues, ¿verdad? Entonces, realmente a veces cuando uno escucha una información, inclusive en ese mismo programa, a veces uno tiene que corroborarla en internet como tú lo acabas de hacer. Y pues mire, yo ahorita aquí... En propio Univisión, mire, Orlando, en propio Univisión, la página de univision.com, dice una nota: Obama insiste en que tomará acciones ejecutivas para ayudar a los inmigrantes. El que te llamó anteriormente escuchó lo que te dijo en el programa anterior, porque yo también lo escuché. Ah, mire. Entonces, el programa Zona Política es un programa de extrema derecha, hay que hablarlo claro, ¿verdad? Entonces, obviamente... La fuente que ella dio, yo no digo que ella lo dijo, esa señora lo dijo a propósito, estaba traduciendo en el momento, a lo mejor ella no tradujo bien. Pero bueno, al margen de lo que pasó en ese programa, me permite tantito, déjeme decirle la nota aquí rápidamente, porque el presidente Barack Obama dijo que sigue planeando actuar por su cuenta en materia de inmigración, pero no llegó a reiterar sus promesas pasadas de hacerlo para finales del verano. Ahorita lo sigo leyendo porque ya me llegó la pausa. Si quiere usted aguantar en la línea, con muchísimo gusto seguimos ahorita al regresar. Bien, entonces estoy platicando aquí también con Orlando, pero miren, ya está aquí solucionado el asunto, ya está bastante claro. Y en este mismo video que presenta Univision.com con letreritos en español de lo que dijo Obama, de lo que dice ahí Obama, jamás dice que no va a actuar hasta después de las elecciones. Ahorita van a ver, ahorita lo va a leer literalmente la traducción, Roberto Ticón, o sea que para el amigo que nos habló allá de Las Vegas, mi querido amigo de Las Vegas, no dice Barack Obama. Él dice que espera que después de las elecciones de noviembre, el Congreso finalmente, porque él dijo al principio, yo sigo prefiriendo que el Congreso actúe. Y espero que después de las elecciones actúe. Actúe para lo que tiene que actuar. No va a actuar para lo que Barack Obama haría como una reforma, una iniciativa ejecutiva. El Congreso actuaría, ahí sí, para la modificación de leyes y espera que actúe para una reforma migratoria. Pero eso no significa que él, como presidente, no pueda actuar antes de las elecciones. O sea que lo que nos dijo nuestro amigo entusiasta de Las Vegas no es correcto. Dice, el presidente Barack Obama dijo que sigue planeando actuar por su cuenta en materia de inmigración, pero no llegó a reiterar ciertamente sus promesas pasadas de hacerlo para finales del verano. Lo estoy leyendo directamente de Univision.com. Obama agregó que el flujo de menores no acompañados que cruzan la frontera se ha reducido y que la cantidad de detenciones en agosto fue menor. Pero les voy a pasar aquí con Roberto Ticona para que directamente de el video nos diga Roberto lo que dijo Barack Obama y va a ver mi amigo de Las Vegas a qué me refiero. Adelante, Roberto. Claro que sí, Rubén. Básicamente lo que dijo en el discurso, y lo voy a leer literalmente como está traducido, dice, yo sigo prefiriendo que el Congreso actúe. No creo que alguien piense que el Congreso va a actuar en el corto plazo, pero esperamos que después de las elecciones de medio término ellos actúen. Mientras tanto, lo que le he pedido hacer a Jeh Johnson es ver qué tipo de autoridad ejecutiva tenemos para hacer que esto funcione mejor. Exactamente, o sea, lo mismo, ¿no? No especifica. Y lo que nos dijo la abogada Jessica Domínguez, o sea que el programa Mi Amigo de Las Vegas no era grabado, ni estaba cartonado, ni estaba retrasado, pero ya veo de dónde surgió, puede ser válida la como nos acaba de decir Orlando, estaban traduciendo en algún programa al cual él hace referencia, estarían traduciendo en vivo, entiendo, porque sí dice que el Congreso actúe después de las elecciones, pero el Congreso... Él es una iniciativa ejecutiva que está evaluando y, como dice Jessica Domínguez, él como constitucionalista están viendo que esto no se meta un autogol, ¿verdad? Y al rato le estén haciendo demandas y cuestiones por meterse en terrenos del poder legislativo. Él es ejecutivo. Y como ejecutivo sí tiene la facultad de hacer algo y aquí queda ambiguo respecto a cuándo lo hará. No dice ni que no lo va a hacer hasta después de las elecciones ni que sí lo va a hacer antes, no lo dice. ¿Es correcto, Roberto, como yo lo interpreto? Así es. Agrega también de que están viendo qué tipo de autoridad ejecutiva tienen para hacer lo que tienen que hacer, como lo referíamos, para que esto funcione mejor, ¿no? Ok, entonces regreso con... Quítame un ratito eso para ver con Orlando. Orlando, ¿ya sigue usted en línea? No, claro. No, pues solamente... Entonces ya quedó claro, ¿no? Sí, claro, a mí me quedó claro desde el inicio, máxima de dónde lo había escuchado, pero era obvio de que tenía que hacer bombos y platillos, ¿entendés, verdad? Pero yo inmediatamente hice lo mismo, me fui a Univision y revisé, porque es, obviamente Univision es una fuente de que en lo que respecta a inmigración, este, es una muy buena fuente. Ahora, en lo que se refiere a política exterior, yo realmente le digo a los usuarios de que los medios de corporativos, digámoslo de esa manera, pues, ¿verdad?, de que realmente no son fiables, realmente, la verdad, y yo tengo otras fuentes, radios españolas, de, obviamente allá de España, pues, ¿verdad?, de que tienen muy buena información y son bastante imparciales al dar información con respecto a política exterior. Diario escucho la radio española, la radio Cadena italiana. Ser, radio, en Cadena Ser hay un programa muy bueno que se llama La Hora 25, ya que lo menciona, La Hora 25, ¿usted lo escucha, también, La Hora 25? Buenísimo. Yo también escucho Economía Directa. Muy bueno, sí. Muchas cosas de que, pues sí, acá por ejemplo... Oiga, pues lo felicito. Lo felicito a esta Radio Francia Internacional que transmite también en español, en fin. Bueno, una pausa. Gracias, Orlando. Me queda por aquí Ernesto y Marta, que habla de Texas. Regresando, saco sus llamadas y entonces cambiaré de tema. Muchas gracias. Estamos de regreso, si nos escuchan Ernesto y Marta, y gustan esperar para que retomemos el tema más adelante, con mucho gusto, pero tengo ya en la línea telefónica a la abogada Talía Vázquez Alatorre. Talía Vázquez Alatorre es también la representante legal, la abogada del doctor José Manuel Mireles. El pasado 24 de agosto en la jornada leíamos que el ex vocero de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, se encuentra hospitalizado desde el pasado martes 19 de agosto por complicaciones de la diabetes que padece. Esto informó precisamente su abogada Talía Vázquez a través de las redes sociales. La tenemos en la línea telefónica, la vamos a aprovechar para que nos pueda actualizar la situación del doctor Mireles. Talía Vázquez, me da mucho gusto saludarte, gracias por tomar nuestra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Igualmente. Talía, ¿cuál es la situación, primero que nada, de salud del doctor José Manuel Mireles, antes que la jurídica? Porque en uno de tus tweets, también de hace poco, dices que pronto podría salir libre. Pero, ¿cómo está físicamente, teniendo en cuenta que padece diabetes y que han ocurrido muchas anomalías? Sí, él está en una crisis de glucosa por la diabetes crónica que padece. Entonces, desde el día 19 está en el hospital porque no logran estabilizarlo. La situación es que una diabetes como la de él, o bueno, supongo que también con otras personas, el diabético tiene un equilibrio muy muy difícil de lograr, que es entre medicina y alimento. Entonces, el doctor tiene que tomar medicina 3 veces al día y sí se le estaban suministrando, o se le están suministrando. El problema es que a veces come y a veces no come, porque cuando está en celda no le cuentan la dieta. Obviamente no está en un spa ni en un hotel 5 estrellas, no pretendemos que le den salmón, pero sí podían darle atún, por lo menos, ¿no? Como cuando lo quieren atender le dan atún con sal o atún sin sal, con esta sal para diabéticos, pero cuando no, pues le dan a la cuenta un brillo con frijoles, pues que sabe muy rico, pero que le sube mucho el azúcar. Entonces, les pasó que una noche primero le dieron la medicina, luego le dan la dieta, que no era la que le hace daño, la que no correspondía. El doctor le dice, esto no lo puedo comer, pero ya había tomado la medicina. Le dicen, sí, no se lo como, vamos a traer la otra, la que indicaron los médicos. Y ya se les olvidó y no la llevaron. Y entonces al doctor, con la medicina y sin comida, le hizo una gran crisis. Entonces fue cuando lo llevaron al hospital y no le podían estabilizar el azúcar. Y a eso usted le suma que el diabético tiene que controlar el nivel de glucosa con comida, medicina y ejercicio, y el doctor pues está en una celda de 3x4, y él se ha propuesto caminar 5 kilómetros adentro de su celda, y lo hace todos los días, pero el estado de estrés en el que se encuentra y la incomunicación, sí, pues le hace que se le eleven los niveles de azúcar. Bueno, todo lo que nos describes para un diabético, te lo digo por conocimiento de causa, pues es tremendo. Además, ante una situación así, estoy seguro que él ha sufrido también de hipoglucemia, que es cuando se baja el nivel de azúcar, que a veces es incluso peor que cuando se sube, porque la otra sí, te va matando poco a poco. Una hipoglucemia te puede matar ahí. Sí. Exacto. ¿Sí? No, de hecho, el domingo que lo vi, traía el azúcar en niveles de 60, se sentía muy mal, la traía muy baja. Entonces, uh-huh. Es un problema de no lo... A veces la trae en 360, en 400, luego la trae en 60, entonces ya está. Es una situación compleja de salud. Y si a eso le suman la presión arterial, el doctor ha sufrido dos infartos. Y luego se nos olvida que el doctor Mireles lo tumbaron de un avión en enero. Entonces el doctor tiene toda la cabeza reconstruida con tornillos y sufre de cefaleas muy fuertes. Yo no lo he oído en todos estos meses quejarse, me refiero a meses desde que se cayó el avión, yo no lo he oído quejarse de los dolores, pero porque toma analgésicos todo el día, porque son dolores pues fuertes, tiene fracturada la mitad de la dentadura, está mal de salud. Bueno, ahora, pasando a la parte jurídica, decías en uno de los tweets recientes en tu cuenta de Twitter que podría salir libre pronto. ¿Esto sigue siendo vigente? Sí, don Rubén, mire, sucede lo siguiente. Nosotros llevamos ahorita dos procesos que son paralelos. Uno es el juicio ante el juez de distrito y otro es la apelación contra el auto de formal prisión. El auto de formal prisión es el que dio inicio al juicio. Si nosotros logramos la revocación de ese auto a través de la apelación, el juicio se termina. Se detiene donde está y ya no continúa. Entonces, el juicio va para largo. Nosotros ofrecimos las pruebas el día 8 de agosto. Nos fueron admitidas dentro del juicio, pero nos dieron fechas de desahogo para enero y febrero, imagínense nada más. En cambio, en la apelación contra el auto de formal prisión es un procedimiento un poco más rápido, ese es ante un tribunal unitario de circuito, y se cuentan 10 días a partir de la audiencia de vista, así se llama, que es la audiencia donde uno presenta los agravios, 10 días hábiles después tiene que resolver el magistrado. Y puede la ley darle otros 10 días al magistrado como plazo cuando el tema es complejo. Entonces, la audiencia de vista fue el día 20 de agosto, el miércoles de la semana pasada. A partir de ese día, corren 20 días hábiles para que el magistrado emita su resolución. Ahí en la apelación nosotros estamos pidiendo la revocación del auto de formal prisión por todas las irregularidades, que son muchas y son muy graves, al debido proceso. Hay lo que se llama el efecto corruptor, que es cuando la autoridad hace acciones tendientes a obtener pruebas de manera ilícita, esto es lo que sucede y queda plenamente probado. Las periciales que sostienen la acusación no están sostenidas ninguna porque no sabemos quién nombró a los peritos, no protestaron el cargo, no acreditaron su carácter de peritos. Y por darte un ejemplo, la pericial de la droga es emitida a las 2:30 de la tarde del día 28, donde dicen esto es droga, y resulta que las muestras para hacer la pericia las recibieron a las 3:45, es decir, una hora 15 minutos antes de tener las muestras ya estaban emitiendo la pericial. Lo mismo los exámenes médicos y de integridad física se hicieron entre 7 y 8 de la noche a las 4 personas detenidas, al doctor y a sus 3 escoltas. Entre 7 y 8 de la noche, don Rubén. Imagínese nada más que los detenidos llegaron después de las 9:30 de la noche a Morelia, y de eso hay pruebas. Talía Vázquez, te interrumpo porque viene una pausa. Talía Vázquez, viene una pausa, si me permites tantito, una pausa, y regreso contigo para que nos sigas platicando sobre la situación del doctor Mireles y lo que, pues, no se necesita así ser muy observador para darse cuenta que aquí hay un asunto de montaje y de fondo político tremendo en torno al arresto del doctor Mireles. Regreso con la abogada Talía Vázquez, abogada del doctor Mireles. Si ustedes me permiten y me permites la pausa, por favor, Talía, regresamos. Bien, estamos de regreso hablando con la abogada Thalía Vázquez, quien es la abogada del doctor José Manuel Mireles. Ya nos habló sobre su estado de salud, también la parte de anomalías de cómo está dentro la situación. Lo tienen recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, es donde se encuentra el doctor Mireles. ¿Por qué lo mandaron hasta Hermosillo, abogada, al doctor Mireles? Razón en específico, ellos lo hicieron además contra un acuerdo del Ministerio Público, no debían trasladarlo hasta en tanto fuera consignado, sin embargo lo hicieron, es una de las tantas violaciones y que constan en el expediente, pero yo creo que la razón de que fuera Hermosillo era complicarnos la logística, que nos cansáramos y sobre todo alejarlo de su base social, pero resultó contraproducente para el gobierno porque tiene base social en todo el país. Entonces los sonorenses se han portado sumamente solidarios con el doctor Mireles, no han parado en activismo, ellos están presentes también en la protesta mundial de este próximo domingo, y bueno, pues no sé, eso es lo que ellos se proponían, lo logran en el sentido de complicarnos la existencia de estar yendo y viniendo tan lejos, pero no lograron apagar ni las ideas del doctor ni la simpatía que tiene en el pueblo de México. Sí, aquí estoy viendo la convocatoria para esta protesta mundial, 31 de agosto a las 12 p.m., 12 del día. ¿Es un preso político el doctor Mireles? Sí, Rubén, el doctor Mireles es un preso político porque además de que el expediente se cae solito, es un montaje burdo, mal hecho. Yo realmente pienso que son perversos y además tontos porque no es posible que si estaban armando un expediente días antes no lo supieran armar más o menos, por lo menos cronológicamente, pero no. Pero es un preso político porque además cuando lo detienen, inmediatamente cuatro funcionarios de muy alto nivel del país, como son el virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, luego el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, luego el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y Monte Alejandro Rubio, comisionado nacional de seguridad, todos declararon en días así subsecuentes que el doctor Mireles estaba preso por haber roto el pacto del 14 de abril, aquel pacto, te acordarás, del desarme, que se iban a desarmar para el 10 de mayo, supuestamente. Romper un pacto político en este país no es delito, no está tipificado en ningún código. Si no, deberían estar presos todos los diputados y senadores que rompen el pacto por México. Bendito sea Dios que lo rompan, ¿verdad? Pero bueno, o sea, aquí los pactos políticos son como terminar con el novio. No es delito. Sin embargo, el doctor Mireles está preso por eso y el gobierno de México está confeso. Dicen que es por eso, que está preso. Y esto es independiente de quién rompió el pacto. Lo rompió el gobierno. Hasta la fecha no ha cumplido nada de lo que era su parte de hacer en el trato este. Pero no importa quién lo cumplió o quién no lo cumplió. Simplemente es que romper un acuerdo político no es delito. Abogada Thalía Vázquez, ¿cómo queda la situación de las autodefensas una vez que aquí pues hubo un montón de traiciones, Papá Pitufo, Stanislao Beltrán, luego está este señor, por cierto, el americano que había aparecido en una fotografía con la tuta, y ahora él simplemente dice, no soy yo el de la fotografía? O sea, muchas traiciones, todo muy revuelto. ¿Quién quedó del lado del doctor Mireles allí en Michoacán? En Michoacán queda muchísima gente del lado del doctor Mireles. Unos siguen con las camisetas de autodefensas, otros siguen sin ninguna camiseta, siguen levantados en todos los municipios. Hay miles de autodefensas, eran 30,000 autodefensas en el estado, ahorita están enrolados en la policía, esta que inventó Castillo, la Fuerza Rural, están enrolados menos de 2,000. Entonces, bueno, ni siquiera, ¿eh? O sea, están viendo si aceptan a menos de 2,000. Todos los demás siguen desesperados, perseguidos. Han encarcelado a 384 que siguen ahorita recluidos y siguen con su camiseta de autodefensas. Sobre todo en la costa michoacana, donde no han podido someterlos. Y ya más hacia la sierra o más hacia acercándose a Morelia, a Los Reyes, a Uruapan, siguen ahí las autodefensas, nada más que tenemos un cerco mediático impresionante. Les dicen las extintas autodefensas, pero no están extintas. Siguen ahí, siguen leales al doctor Mireles y están pidiendo la destitución del comisionado Castillo porque solamente fue a poner el desorden. El caso del americano es patético, es increíble. que se le ve en un video, una foto y en un video, es el americano, todos conocemos al americano, y él simplemente va hoy acompañado del virrey a declarar a Apatzingán. ¿Lo pueden creer, Rubén? Acompañado del virrey, declararon a Apatzingán, se para y dice, no soy yo, y lo dejan ir. Uh-huh. Y entonces pide que le restituyan en su puesto de fuerza rural, y seguramente lo harán. Es un descaro. Bueno, me estoy acercando nuevamente a una pausa. Estoy platicando con la abogada del doctor Mireles, Talía Vázquez. Talía, ¿qué posibilidades pues es de que realmente tengamos ya libre al doctor Mireles pronto? Lo que la marcha del próximo domingo pueda gravitar en diferentes partes del mundo que se van a asumir personas para hacerlo. ¿Hay cierta voluntad política para que así ocurra? ¿Y qué significaría para el gobierno de Enrique Peña Nieto que quedara libre nuevamente el doctor Mireles, que desde la cárcel ha dado testimonio de que él no se va a rendir y que si sale libre seguirá siendo contestatario al gobierno de Enrique Peña Nieto? Ese sería mi planteamiento, pero si me permites responderlo después de la pausa que se avecina y es irreversible. Entonces, regreso claro con sí. Talía Vázquez, a quien pueden seguir a través de Twitter en @TalíaVázquezA, y ahí pueden enterarse de los comunicados que hace la abogada del doctor Mireles. Regresamos, si me permites, Talía. Sí, cómo no. Estamos de regreso escuchando a Talía Vázquez, abogada del doctor Mireles. Por cierto, en redes sociales me ponen por acá, ponen en síntesis, México es el país en donde la tuta criminal confeso anda libre y reparte herencias, mientras que el doctor Mireles se encuentra preso. Bueno, la pregunta ya te la había dejado Talía Vázquez. Adelante. Sí, Rubén. Me preguntaba cuáles son las posibilidades reales de que salga. Yo te diría... Exactamente, de que salga, y lo que significaría Mireles libre, porque no veo que lo hayan domesticado dentro de la cárcel como para que él salga y se rinda, ¿no? ¿O veríamos un Mireles rendido ya fuera de la cárcel? No. Te voy a contestar en dos partes. La primera es, jurídicamente, es 100% que sale. Jurídicamente. Jurídicamente, 100% que sale. Okay. 100% debe salir, porque ni siquiera es una cosa que yo interprete o crea, sino que es de explorado derecho. Son cuestiones que han quedado muy claramente establecidas en el Poder Judicial Federal a través de jurisprudencia firme. Esta apelación la hicimos entre varios abogados. Nos ayudó un equipo muy importante de abogados de la Escuela Libre de Derecho, que es muy prestigiada, y nos ayudan y lo revisaron por su parte los abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No creas, Rubén, que es una cuestión hecha en las rodillas. Lo hicimos con mucho cuidado y están sorprendidos de la suma de irregularidades, porque al decir de estos abogados, no con una sola de estas irregularidades, que hay más de 50, con una sola debería dejarse libre al doctor Mireles, porque se le viola su derecho a la defensa, porque hay efecto corruptor y hay prueba ilegal. Y eso ya está explorado y eso ya está dicho, y el Poder Judicial Federal no tiene para dónde hacerse. Debe demostrar independencia de las decisiones del Ejecutivo. Eso te diría por un lado. Por el otro lado, ¿qué significaría el doctor libre? Yo creo y espero que el gobierno de la República dé una muestra de sensibilidad de lo que está sucediendo en nuestro país, no solo en Michoacán, pero una manera de empezar a reconstruir el tejido social, es liberar a Mireles. Liberar a Mireles, que es, el doctor significa el pueblo digno, precisamente por esto. Primero porque se levanta en defensa del pueblo, en defensa de su familia, en defensa de sí mismo, y ese es un derecho inalienable. Pero después, por esta situación de que el doctor no lo han domesticado, como dices tú, no lo han domesticado, y es un hombre muy valeroso porque está en un penal de máxima seguridad, está incomunicado, Rubén. Yo mañana voy a Sonora otra vez y voy a presentar llegando un amparo contra la incomunicación. O sea, el doctor me ve a mí cuando yo voy, una hora en locutorio. Uh-huh. pero ni le permiten recibir las cartas, ni le entregan los libros, ni le permiten material para escribir. Es una situación sumamente compleja para él, además de que el hecho de que esté preso no quiere decir que deba estar incomunicado y que no pueda leer y escribir. Entonces vamos a meterle amparo por esta incomunicación. Pero aún así ha podido darme los mensajes a la Nación. Yo tengo los manuscritos. Ya no te platico cómo me los ha dado y cómo hacemos que tenerlos, pero yo los tengo para que luego no crean que los mensajes a la Nación no los invento yo. Ya saldrá el doctor, primero Dios, y no me desmentirá, y además están los manuscritos. Pero es un hombre, si yo te soy sincera, yo cuando fui la primera vez a verlo a Sonora, ya lo había visto en Morelia en su declaración preparatoria, en su declaración ministerial con Santo Ministerio Público Federal, y ahí él no tenía idea de que al día siguiente lo iban a trasladar a un penal de máxima seguridad, y yo temía encontrarme un hombre quebrado, porque se vale quebrarse, ¿no? Uno es ser humano. Claro. Pero no. Uf. No me lo encontré quebrado, él está enterado de todas las manifestaciones que hay a su favor. Yo le trato de hacerle resúmenes de noticias de lo que está sucediendo en general, de la situación del país, y él está convencido de que la lucha tiene que seguir, dice, conmigo o sin mí. Dijo, pero por favor, o sea, tiene que seguir, este país se tiene que componer. Me dijo la última vez que lo vi que le daba mucha vergüenza el país que le estamos entregando a los hijos. Y dije, sí, doctor, nuestra generación de plano, o sea, qué vergüenza, qué pena ajena. Me dijo, no, todavía la podemos componer, todavía podemos hacer algo por este país. Y no se dobla y sigue dando sus mensajes a la Nación. Y cuando le permitieron hacer algunas cartas, que fue hace un mes, hizo algunas, ya nos llegaron el día de hoy. Estamos contentos de haber recibido las cartas del doctor Mireles. También hace 3 semanas me habían llegado unas que él me reenvía a mí, tengo un sobre, de las cartas que le llegan a él. Le permitieron las cartas, pero cuando vieron que las publicamos ya no se las permiten. Entonces, ya no se las permiten, Talía. Me va a llegar una pausa. Si quieres adelantarnos algo del contenido de las cartas, sensacional, aunque también en su cuarto comunicado él aplaudió la iniciativa del senador Corral sobre una amnistía para las autodefensas. Pero permíteme, llega la pausa y regreso con la abogada Talía Vázquez a la Torre. Estamos de regreso con Talía Vázquez. Abogada Talía Vázquez, entonces nos estabas diciendo de las cartas, el contenido de estas cartas. Yo no sé cuánto tiempo dispongas, pero tú me dices cuando ya no puedas, porque nos podemos seguir el resto del programa, sobre las cartas del doctor Mireles. Y lo que yo decía de que él en este cuarto mensaje a la Nación, él aplaudía la iniciativa del senador Corral de buscar una amnistía para los protagonistas de las autodefensas en Michoacán. Sí, mira, respecto a ese tema, qué bueno que me preguntas, Rubén. La amnistía no sería para el doctor Mireles concretamente ni sus escoltas, que ellos están en un solo proceso, el que nosotros llevamos. Los cuatro están en el mismo juicio. Creemos que la amnistía no es necesaria en el caso de ellos porque tenemos todas las pruebas para defenderlos. Y aquí la cuestión jurídica no tiene problema, lo político es lo que tiene problema. Pero hay 384 autodefensas detenidos, siendo procesados. Unos que tienen ya 1 año y medio detenidos, otros que tienen 1 año, otros que tienen 9 meses, así. Los últimos son los que detuvieron con el doctor. Entonces, este es un grupo social que vive en un conflicto muy grave. La ley de amnistía no es un indulto, no es, perdón, el indulto se da cuando hay una sentencia condenatoria y se da a un individuo en particular. En cambio, la ley de amnistía se da a un grupo social sin sentencia, siempre que reúna determinados requisitos de encontrarse inmerso en una circunstancia determinada. En este caso es la violencia en Michoacán, la guerra contra el crimen. Entonces, todas estas personas están siendo procesadas por posesión de armas. Pues sí, eran autodefensas y se estaban defendiendo. No son secuestradores, no son asesinos, no son violadores, no. Son personas que están presas por eso. Pero además, lo grave del caso de los 384, no todos los casos, pero la mayoría, no tuvieron abogado a tiempo, estuvieron incomunicados, y digamos que a estas alturas de sus juicios, lo más seguro es que los condenen porque no tuvieron acceso a la defensa adecuada. Entonces, para toda esta gente de 384 valientes que están ahí para defender a sus familias, es que el senador Corral pidió o propuso hacer la iniciativa de ley de amnistía. El doctor Mireles, pues claro que lo aplaude, porque él está muy preocupado por esas, por esos 384 autodefensas presos, la situación de sus familias gravísima, amenazados, solos, y con el jefe de familia preso, imagínate. Fíjate. Oye, y entonces la cuestión de las cartas, decías que los contenidos son muy bellos, decías. Son muy bellos, porque mira, Rubén, nada más yo hablo con el doctor. Y por más que yo trato de echarle porras y le digo, doctor, todo el mundo lo queremos mucho, todo el mundo se está manifestando, fíjese que hicieron esto o aquello, pues ponle tú que me crea, pero pues de todos modos, nomás se lo digo yo. Cuando por fin le empezaron a pasar cartas, que le pasaron 12, fue para él muy impactante, porque nosotros pues estamos viviendo acá, pero no tiene acceso a televisión, ni a radio, ni a nada, lo que le dice Talía, ¿no? Entonces, que le llegaron las cartas, son bellísimas, ¿no? Entonces me mandó de regreso 12, por correo, y las publicamos, las leímos y las publicamos por órdenes del doctor, pero básicamente el contenido es que me dicen que para los mexicanos el doctor es un héroe, que no se rinda, que es un símbolo para nosotros de esperanza, de que se puede tener dignidad, que es un hombre valiente, que todo el mundo está orgulloso de él, que lo vamos, no, o sea, no vamos a parar hasta sacarlo, ¿no? Hay unas que le dan... ¿cómo te diré? De veras lecciones de historia padrísimas. Hay una de veintitantas hojas preciosa que le escriben y haciéndole la similitud de los diferentes pasos de la historia de México, cómo se van pareciendo lo que él está viviendo. Y eso es muy motivante para él. Por ejemplo, le dio una de unos chavos que le dicen, doctor, somos 5 muchachos de 20 años y nomás tenemos 3 palabras para usted. No se rinda, no se rinda, no se rinda, no se rinda. Y le hacen 5 hojas, imagínate nomás. Eso no me lo platicó. Pero le mandan de todas las edades, de todos los rincones del país, y le mandan del extranjero. Ha recibido cartas de Nueva Zelanda, ha recibido de Estados Unidos, le llegó una Biblia de Texas, preciosa, que le mandaron con una dedicatoria divina, estaba muy emocionado, porque digamos que es de su Facebook, su periódico, su todo, las cartas. Entonces, ahorita vamos a meter el amparo, porque el doctor tiene miles de cartas en el CPR y no se las entregan, ya 3 semanas que no le dan a leer ninguna. Entonces, yo le pregunto que por qué, y me dicen que porque le falta personal, que por eso no se las pueden entregar. Pero el doctor me dice que a la persona que le entregaba normalmente las cartas, le dijo, oiga, deme más cartas. Le dijo, mire, doctor, ¿tiene usted tantas cartas? Que si se las diéramos todas, tendríamos que poner a todos los internos de este penal a ayudarle a contestar su correspondencia. Digo, pues por eso, deme por lo menos 5, algo. Pues no, no le dan. Entonces, ahorita, eso yo creo que también lo tiene mal, porque el ánimo está muy bien, pero de verdad no habla ni con otros presos. O sea, habla con sus carceleros y conmigo una hora a la semana, pues eso está, imagínate toda esa situación. Talía, pues yo de mi parte tendría una última pregunta, y después pues lo que mis preguntas no hayan generado que tú le quieras decir a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos, pero la esencia de mi última pregunta sería, a partir de algo que siempre viene a mi mente cuando hay casos así, de estos de que ahí donde no hay justicia es peligroso tener la razón, dice la frase, ¿no? Y la historia siempre nos remite que la frase pues es totalmente correcta. Ahí donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Yo te pregunto, ¿qué nos revela el caso del doctor Mireles? Todo lo de que rodea al caso doctor Mireles, su encarcelamiento y lo que todo parece indicar, toda esta cosa del montaje, anomalías, etcétera. ¿Qué nos revela del estado de la justicia en México y de la democracia en México? Nos quedan como minuto 45, pero después de la pausa podríamos continuar. Adelante con tu respuesta. No hay democracia en México, Rubén, por más que digan, no hay democracia. Y nos revela la impunidad. Por eso somos autodefensas. Por eso los autodefensas se levantaron en Michoacán y por eso nos hemos ido sumando más y más. Somos millones las víctimas de impunidad en este país. Cuando ves estas cosas, más se te reafirma el sentimiento de no nos queda otra más que la autodefensa. Porque aquí el mensaje que nos da el gobierno es no tenemos a quién recurrir. Eso es lo más triste de todo esto. Cuando salen los videos de que la tuta con este y la tuta con aquel y las autoridades, lo único que se reafirma es que no tenemos a quién recurrir. ¿Qué nos revela? La complicidad, la impotencia, la impunidad y es el abandono total a nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos que hacer autodefensa. Bien, me llega la pausa. ¿Podrías quedarte para continuar con tu conclusión después de la pausa, Talía? Con todo gusto, Rubén. Muy bien, estoy hablando con Talía Vázquez, abogada del doctor José Manuel Mireles, que como ustedes saben está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo, lo cual nos ha dicho también Talía en un segmento anterior, no fue gratuito, sino que también forma parte de las intenciones oficiales respecto a este caso. Regreso con la abogada para su conclusión y lo que ella quiera decir, que mis preguntas no hayan generado a ustedes que nos escuchan aquí en Univisión América. Regresamos. Pues aquí de regreso, amigos, en Univisión América, nos quedan dos segmentos y este lo dedicaremos a escuchar a Talía Vázquez para que lo que no haya yo sacado a la luz, que ella considere como fundamental, esencial, decir a ustedes que escuchan este programa sobre la situación del doctor Mireles. Adelante, Talía Vázquez, abogada del mismo. Gracias, Rubén. Bueno, yo te diría que ahorita, continuando con la pregunta de hace ratito, de respecto a la democracia, Michoacán, sí, y quizá todo el país, pero particularmente Michoacán, está tan convulso, está gobernado por un virrey que a veces es poder ejecutivo, a veces es poder legislativo, a veces es poder judicial, a veces es municipal, a veces estatal y a veces federal. Es omnipotente. ¿Cuál democracia si ya vimos quién puso y quitó y mandó a los candidatos? Ya hemos visto los videos patéticos de lo que todos decíamos y nadie nos creía. Entonces, ¿quién va a poner a los candidatos en Michoacán? Nomás para que veas la democracia. El doctor había dicho, y eso también es parte del problema, que él se encargaría de que no se, o sea, que no iban a permitir los autodefensas que nadie fuera a votar con un fusil en la cabeza. Porque así fue la elección pasada. Y mira lo que sucedió. Ganó Fausto Vallejo con el apoyo de los templarios, y ahí tienes a Reina, y tienes el hijo de Fausto Vallejo, y salen presidentes municipales y diputados, y la cosa está tremenda. ¿Eso lo vamos a repetir? Sí. ¿Quién va a garantizar la democracia en Michoacán? ¿El virrey Castillo o la Tuta, que es quien gobierna Michoacán? Sí. La Tuta gobierna Michoacán. Entonces, fíjate. La Tuta gobierna Michoacán. Wow. Yo te lo digo categóricamente, la Tuta gobierna Michoacán. Y a ver quién me desmiente, pues ahí están los videos con Reina. ¿Qué no era nuestro gobernador, Reina? ¿Qué no era el secretario de gobierno? Sí. ¿Qué no fue el coordinador de campaña de Fausto Vallejo? ¿Y el hijo de Fausto Vallejo? O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Quién gobierna Michoacán? Fíjate nada más una cosa, Rubén, cuando yo voy a ver al doctor al Cefereso, ahí hablo con, trato de hablar con las autoridades del Cefereso, trato de hablar con los médicos, a veces me lo permiten, a veces no, pero yo les pedía por la seguridad del doctor, y me dice, no se preocupe, estamos muy conscientes de a quién tenemos aquí. Sabemos perfectamente que el doctor Mireles es enemigo de los cárteles, y aquí tenemos a los capos de los cárteles. Entonces no se preocupe, lo vamos a tener totalmente aislado. Pues muchas gracias, ¿no? Pero te imaginas, Rubén, o sea, tienen allá los capos de los cárteles, y al enemigo de los capos. Háganme Dios, ¿qué es esto? No es posible. Entonces, no podemos seguir permitiendo esto. Cada video le da la razón al doctor Mireles. Cada muerto. Michoacán está peor hoy que cuando llegó el virrey. Los autodefensas han logrado limpiar sus municipios. Ahorita esto es un desastre. Es un verdadero desastre. Y se ha roto el pacto federal, lo cual es gravísimo. Michoacán tiene una desaparición de poderes de facto. Y el doctor encarcelado, o sea, no es posible. Pero además te digo, no solo el doctor, 384 gentes, ¿por qué? Por defenderse. No es correcto. Por eso, yo nada más como conclusión te quiero pedir que me permitas hacer el comercial de que ojalá se sumen y nos ayuden. Lo jurídico está hecho, necesitamos presionar en lo político, en el apoyo social, antes de que resuelva el Tribunal Unitario. Necesitamos exigir la libertad del doctor Mireles. Entonces, yo le pido a la gente que nos escucha que solidariamente participen en las protestas en sus distintas ciudades. En California va a haber muchísimas protestas, en San José, en Modesto, en Los Ángeles, en Sacramento, en San Diego, en Fresno, en Stockton. En todas partes va a haber manifestaciones por la libertad del doctor Mireles este domingo 31. Y va a haber esa manifestación en más de 70 países, en más de 40 ciudades en Estados Unidos, en todas las capitales de la República Mexicana. Entonces, ojalá se puedan sumar por la libertad del doctor Mireles y de los autodefensas, porque son la dignidad del pueblo. Necesitamos liberarlos. ¿Y qué va a pasar después? Pues construir alrededor de los ciudadanos, no necesariamente con armas. Y el doctor lo que quisiera es dejar las armas. Estamos encarcelados a los templarios. Estamos desarmar al crimen organizado en vez de andar desarmando al pueblo, desarmar al crimen organizado y construir tejido social, pero no encima de la impunidad. Pues te agradezco muchísimo, Talía Vázquez, por estas declaraciones, esta entrevista aquí para Univisión América. Aprecio mucho y te invito a que estemos en contacto en lo sucesivo, y los micrófonos siempre estarán abiertos para lo que quieras decir sobre Michoacán, sobre México y sobre el doctor Mireles. Muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes, Rubén. Y ya nada más ahorita me acabo de acordar una cosa. Cuando liberaron a mis violadores en noviembre, tú me hiciste favor de hacerme una entrevista en noviembre del año pasado. Y sí, estaba yo tan desesperada, se me quebraba la voz, y te dije, me dijo Talía, tú me dijiste, ¿qué sigue, Talía? Y a ti fue el primero que te dije, yo me equivoqué, Rubén, yo no debí denunciar ni acudir ante la autoridad, yo debí ser autodefensa. Y en ese momento me volví autodefensa, en noviembre del año pasado. Ahorita me acordé. Oye, tocaste un tema que si gustas, como tocaste el tema, y tal vez la gente no sepa de qué se trata, estamos aquí a nivel nacional. Viene una nueva pausa, pero ¿quieres contarles lo que te pasó allá en México, aquí a nivel nacional en los Estados Unidos? ¿Quieres decirlo ahorita? Rápido, para que se entienda por qué. Deja ver cuánto falta antes de ir al corte. Mira, falta un minuto para ir al corte. ¿Qué te parece si regresamos del corte, que dura nada más que, ¿cuánto dura? 2 minutos el corte, y lo resumes ya en la conclusión de esto, porque como lo mencionaste, tal vez la gente no sabe y me gustaría que más bien tú lo expliques para que no lo explique yo, ¿no? Pero es una situación verdaderamente brutal que revela mucho también el tipo de gente que está metida en el poder político en México, no toda, ¿verdad? Pero ciertos personajes verdaderamente llenos de patología tal que es espeluznante. Entonces, vamos a la pausa, regreso con Talía Vázquez, que ha recordado lo que sí, aquella entrevista que te hice en Radio Pública fue en aquella ocasión, y ahora pues estamos acá en Univisión América. Regreso con la abogada Talía Vázquez, concluimos con ella en el siguiente segmento el programa, o sea que ya me van a echar la musiquita, ¿verdad? Ahí está, ahí viene ya la musiquita, regresamos pues. Gracias. Vamos al último segmento de Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, y tienes la palabra, Talía, porque nos quedan 6 minutos de este bloque nada más, y nos ibas a explicar lo que te ocurrió a ti y que dices no debía haber acudido a la parte legal, sino haber sido autodefensa. Sí, Rubén. Bueno, mira, mi caso sucedió en el 2011, pero sucedió en Michoacán. Yo soy michoacana. Yo fui violada tumultuariamente por 3 sujetos prepotentes y del círculo cercano de Felipe Calderón. Después de la violación fui terriblemente perseguida. Durante esa persecución de 5 meses, a mí en una carretera, me con pistola en mano y notario, bajo la lluvia, un 24 de junio, me hicieron firmar las escrituras de mi casa, como lo hacen los templarios. Yo entiendo esa cochina impotencia. Cuando les firmé todo, y me dediqué a huir, no tenía a quién recurrir, y eso que yo soy abogada, tenía terror, porque me perseguía gente muy importante y muy influyente. Pero finalmente, cuando encontraron a mi hijo, que estaba escondido en Los Ángeles, y me dijeron que me lo iban a entregar en bolsitas de Ziploc, decidí denunciar, y empezó un calvario peor. Tuvimos 2 años, 3 meses de juicio. Logré encarcelar a 2 de los 3 violadores en Michoacán, y en noviembre del año pasado ya estaban levantados los autodefensas. Yo ya conocía al doctor Mireles, lo conocía allá en Modesto, California, en el 2005, y los liberan. Los liberaron tras un juicio terrible, sí, tras ataques pornográficos en mi contra, tras persecución de mi familia, de mis padres. Horrible. Toqué todas las puertas, acudí, tumbé todas las pruebas de los violadores. De verdad, hasta ministros de la corte me dijeron, nunca hemos visto a alguien luchar como usted, señor, en el caso de la violación. Y los liberaron en primera instancia, ahorita estamos en el amparo. Pero cuando los liberaron y me sentí tan amenazada y sigo siendo perseguida, y es una pesadilla. Yo me di cuenta, yo decía, es que no, esto no puede ser. Entonces tú fuiste, tuve 2 entrevistas que la verdad agradezco mucho, una de San Juana Martínez y otra tuya, que me hiciste en aquel día dificilísimo, 1 de noviembre. y me preguntaste, tú habías seguido mi caso y me dijiste, Talía, pero ¿qué pasó? Y fuiste al juicio, te platiqué todo el juicio, yo estaba llorando, y me dijiste, ¿qué sigue? Y te dije, Rubén, te dije exactamente así, a las mujeres violentadas no nos queda otra más que la autodefensa o el sacrificio. ¿Cómo? Me dijiste tú. Sí. Dije, sí, la autodefensa o el sacrificio. Yo no debí recurrir a la autoridad, yo no debí ir al Ministerio Público, yo no debí ir con un juez, porque no hay manera de acceder a la justicia en este país. Yo debí autodefenderme y voy a organizar una autodefensa de mujeres. En aquel momento te dije eso. Hasta que me dijiste, sí, pero tú eres abogada, es muy grave que digas eso. Pues es la verdad, eso es lo que pienso, no hay derecho, no hay manera de probar aquí un delito, no hay modo. Siempre el poder se impone, el dinero se impone, y está uno como en la Edad Media en despoblado, ¿no? Digo que en la Edad Media era mejor que proteger al señor feudal, no sé, eso es una cosa espantosa. Y después en enero, el 4 de enero, se cae el avión del doctor Migueles y por azares del destino viene a dar a mi casa en la recuperación. Entonces, ten cuidado con lo que deseas porque realmente me cayó la autodefensa del cielo en un avión, ¿no? Y bueno, de ahí empezó otra historia, pero yo lo digo porque a lo mejor la gente que me está oyendo tiene historias similares de despojo, de violación, de secuestro, y este terrible sentimiento de impotencia de recurrir a quien debías ante la autoridad y de encontrar como respuesta únicamente la impunidad. Entonces, cuando te encuentras con eso, te vuelves autodefensa. Y de verdad, te cambia un chip en el cerebro. Algo pasa y se te quita el miedo y te vuelves autodefensa. Por eso apoyamos al doctor Miguel. Pues ahí donde no existe la justicia es peligroso tener la razón, pero como dice Talía, algo pasa en el cerebro y se te quita el miedo. Tremendo testimonio, Talía. Sabes que te aprecio mucho y vaya un abrazo hasta donde te encuentres. Gracias por esta entrevista para este espacio. Mil gracias siempre por tu espacio, tu solidaridad. Y un saludo a todos nuestros paisanos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Talía Vázquez. Estaremos en contacto. Gracias a Jesús allá en Miami, en los controles y las llamadas telefónicas. Gracias a Roberto Ticona aquí en la producción. Y gracias a ustedes, amigos, que nos sintonizan de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. Y de lo contrario, pues tranquilos. Pásenla muy bien y nuevamente muchas gracias a Talía Vázquez Elizalde. A Talía Vázquez a la Torre, perdón. Me queda todavía un minuto. Bueno, les iba yo a hablar, pero les recomiendo que vean en bbcmundo.com, ¿por qué los estadounidenses les enseñan a sus niños a disparar? Es interesante, lo encuentran en bbcmundo.com, a raíz de esto, de esta niña de 9 años que le estaban enseñando a disparar una Uzi. Una niña de 9 años y que terminó matando a su instructor. Gracias, les espero mañana si lo desean. Gracias, buenas tardes.